¿Y de qué sirvió que haya sido Navidad? Si de todos modos no naciste, y aquí todo el mundo sigue igual, viviendo de la ilusión que no existe. ¿Y de qué sirvió esa estrella de Belén? Si a ningún lado fuimos a dar, solamente fue un blanco resplandor que sirvió para voltearlo a mirar. Y me pregunto tantas cosas que no puedo contestar. Se supone que la respuesta en mi corazón habría de encontrar, pero el ate hoy es fibroso, solo se dedica a bombear. Y si fue cierto nacer en un pesebre para hacer alarde de humildad, porque entre más tengas más mereces y el cielo más fácil al de entrar. ¿Y por qué dejar de creer en esto que cada año nos vuelve a pasar? Tal vez sea por los curas pederastas y los persinados doble moral, o las señoras que en la iglesia al prójimo se han de tragar. Millonarios con limosnas al cielo quieren entrar, sacerdotes que aprovechan la ignorancia para lucrar. Y me pregunto tantas cosas que no puedo contestar. Se supone que la respuesta en mi corazón habría de encontrar, pero el ate ya es fibroso, solo se dedica a bombear.